porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta edición para tomar en cuenta los mandamientos del divino Padre. El mandamiento quinto que dijo: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Para saber cuáles son las nuevas de la revelación, cuáles son las últimas noticias que llegan al reino y estas se retransmiten a la tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Para transformar la realidad, para conocer las leyes sociales y hacer los cambios necesarios. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: de verdad os digo que todo aquel que tuvo comercio o industria deberá devolver la mitad a los necesitados. La mitad con que se queda corresponde a su propio esfuerzo y preocupación. Quien no dé la mitad de lo que tiene de más, no entra al reino de los cielos. Y de verdad os digo que deberéis dar gracias a mis humildes, que vuestro Creador no os quite todo. Los humildes practicaron el trabajo y no la explotación ni la ambición. Bien pudisteis tener vuestras industrias, porque se beneficia la colectividad. Pero no se beneficia en la ley del Padre, se beneficia en la ley humana. Y la ley humana salió del Padre. Por lo tanto, primero está el Padre y después lo humano. He aquí vuestro error. En vuestras industrias ganáis vosotros y no gana el Padre. Mas vosotros no entráis a mi reino, porque por vuestras ganancias el resto tampoco entra. Porque es más fácil que entre al reino uno que no os conoció a uno que hizo trato con vosotros. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. En este párrafo de la revelación del Cordero de Dios, en lo que se refiere a las industrias que los capitalistas con tanto alarde hacen que van a beneficiar a la población, en parte dice el Padre Eterno, es así, pero es una ley de beneficio humano. Por lo tanto, no se beneficia el Padre, que significa los humildes no se benefician. Se beneficia lo que ellos consideran su sector, el sector privado. Sobre esto vamos a compartir un audio y un video a los que están conectados nuevamente al canal de YouTube, El Tiempo que Resta. Acompáñenos a enterarnos de estos datos que son publicados en los medios de información en Perú en esta parte, y luego vamos a continuar con la patria planetaria. Iván Márquez ha planteado que se necesita crear más parques industriales en todo el Perú. Sobre esto es el siguiente video y el siguiente audio. Hemos inaugurado el evento acerca de parques industriales para el desarrollo industrial en el Perú. Y esto es muy importante porque con UNUDI y con el Ministerio Produce y otras instituciones como la Universidad de Lima, tenemos a más de 25 expositores de 25 países diferentes que tienen parques industriales. Si bien es cierto, en los últimos 20 años se ha desarrollado parques industriales privados, en el interior del país no hay parques industriales. Y para nosotros como institución es muy importante que se desarrollen en Pucallpa y en Huancayo. Y ahí creemos que hay una falla de mercado, por así decir, que va a demorar demasiado para que el sector privado invierta en estos sectores. Por lo tanto, nosotros, nuestra propuesta radica básicamente en cómo apoyamos al interior del país en lo que es parques industriales para que se desarrolle todos los productos que hay en la selva, para que puedan poner plantas envasadoras, porque hay empresarios que quieren invertir en plantas envasadoras, pero lo que no hay es lugares apropiados como un parque industrial con todos los elementos que cumplan para lo que es el medio ambiente y la sostenibilidad, y en eso creo que con el gobierno que tenemos que trabajar fuerte. Lo bueno de esta de este tema de los parques industriales es que no solo se va a tratar acerca de los parques industriales, sino también de cómo sacamos los productos del interior del país para la exportación. Y ahí es un tema en el cual tenemos que trabajar con el gobierno, porque no puede ser posible que, por decir, un contenedor de 20 pies desde Pucallpa al Callao cueste $1,300 y del Callao a Francia cueste $1,200. Ese es un tema en el cual nosotros como sector privado, como Sociedad Nacional de Industria, queremos dialogar con el gobierno para ver de qué manera tratamos este tema, que de una u otra manera tenemos que resolver. Fue Ricardo Márquez quien estuvo explicando acerca de lo que su sector privado requiere, el apoyo del gobierno para que sus negocios, sus industrias tengan gran beneficio, porque dice traer producto de la selva a Lima $1,300 y a Francia es más barato. Entonces estamos hablando de cantidades que ellos manejan pensando en su sector privado. Eso hay que tenerlo muy bien claro: su sector privado, el sector público, el sector social. Casi no se habla del sector social en los gobiernos capitalistas, porque eso se habla en el socialismo. Esa es la diferencia del modo de producción que tiene cada sistema de vida. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: la Santísima Trinidad, al igual que los mundos, también evoluciona, también progresa, pues la creación infinita del Divino Padre Jehová se asemeja a un inmenso complejo industrial, término muy materialista, pero comprensible para el entendimiento humano. En esta inmensa actividad creadora sobresale la actividad divina, sobresalen las trinidades, pues sin ellas no habrían mundos. Ellas son las iniciadoras de toda historia planetaria. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La creación del Divino Padre se asemeja a un inmenso complejo industrial. Los genios, los ingenieros, los científicos celestes, ellos están creando. Para ellos, su filosofía de felicidad es la creación. Disfrutan creando y conociendo el universo. Pero para el sector privado, su filosofía es el poder, el placer, la comodidad y la corrupción. Van de la mano estas características del sector privado. Hablamos de la carencia de parque industrial en el Perú. Parque industrial necesario para que haya trabajo, mano de obra calificada, especializada, creativa, que salga del pueblo. Eso se puede lograr con un gobierno de trabajadores inmediatamente. Ni bien instalado el gobierno de trabajadores, con un congreso de trabajadores, inmediatamente se inicia un trabajo a nivel nacional, con un proyecto de nación de desarrollo, de bienestar, fundamentado en el trabajo, con una visión que se planifica en periodos de 5 años o de 3 años, pero no como los neoliberales que planifican cada 3 meses. Su visión es a 3 meses. Cada 3 meses planifican. Y entonces el caos, el fracaso, salta a la vista, porque no hay consistencia. Ahora vamos a compartir una información que está relacionada con todo lo anterior, relacionado con el campo de los alimentos, de los comestibles, de estos proyectos de eliminar los intermediarios para facilitar los productos del campo al consumidor. Ahora, como los científicos, la misma Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud hace poco habló que el consumo de carne produce cáncer. La Organización Mundial de la Salud está recomendando, dentro de uno de los, de las 4 propuestas urgentes para esta crisis climática, que la población vaya abarcando más el campo vegetariano. Como es de conocimiento público mundial que lo vegetariano salva al planeta, que el campo vegetariano da solución a las enfermedades, entonces los científicos y los grandes monopolios de la carne están utilizando la tecnología para producir carne de laboratorio. De esta forma, le hacen un freno al avance del campo vegetariano a nivel mundial, porque van a querer que el consumo de carne modificado en laboratorio continúe, con la excusa de que ya no se asesina a los hermanos, a las hermanas, vacas, toros, ganado, que ya no se comen a sus hijos, que ya no se comen a sus hermanos. Entonces, con la excusa de que ahora están consumiendo carne de laboratorio, quieren tranquilizar su cargo de conciencia. Compartimos esta información acerca de lo que la cadena de televisión pública de Francia en español ha informado. France 24 informa cómo desde Israel, en estos laboratorios de avanzada, se está produciendo carne en laboratorio. En este laboratorio de San Francisco no hay ninguna granja ni ningún matadero a la vista. Sin embargo, los científicos acaban de crear unos nuggets de pollo perfectos, sin tener cargo de conciencia. Es pollo de verdad, o más específicamente células de pollo. Entonces no tuvimos que sacrificar a ningún animal para preparar este nugget. Los fundadores de este startup están convencidos que la humanidad va a tener que cambiar sus hábitos alimenticios. Cada día se sacrifican cientos de millones de animales cuya crianza necesitó cantidades colosales de agua y tierra. Eso genera mucha contaminación y no es sostenible. La solución no consiste en exigirle al mundo entero que se vuelva vegetariano, sino en fabricar carne de una mejor manera, cultivando células de animales sin comerse al animal. Para entender cómo lo lograron los científicos, hay que viajar a Israel. En ese país, otro equipo está haciendo el mismo experimento con carne de res. De hecho, tenemos nuestras propias vacas en el laboratorio. Ellas se llaman Gertrude y Alberta. Dentro de ellas, los tejidos y las células se desarrollan de la misma manera que dentro de un animal que se encuentra en un ambiente natural. Se trata de extraer una célula del músculo de una vaca viva. Al principio, esas células microscópicas se diluyen en ese líquido. Los científicos logran que crezcan y se multipliquen. Es un proceso similar al que usan los médicos para producir tejidos destinados a trasplantes de piel, por ejemplo. Sin embargo, en este caso, las células van a producir carne. En ese caldo de cultivo, los pedazos de carne comienzan a formarse. Estas incubadoras son como unas vacas artificiales controladas en donde las células se encuentran en su entorno original y siguen desarrollándose como si estuvieran dentro de la vaca. No perciben la diferencia. Esa hamburguesa de cultivo todavía está en la fase de pruebas, pero este chef israelí que está haciendo ensayos en el laboratorio ya está convencido de que funciona. De momento, solo unos pocos privilegiados, entre los cuales nosotros, pueden probarlo, pero en un futuro cercano no costará más que una carne orgánica de buena calidad. Es la solución ideal para proteger el medio ambiente. Hoy en día, el ganado bovino causa más contaminación y efecto invernadero que todo el tráfico automóvil mundial. Teniendo en cuenta que habrá que alimentar a unos 10.000 millones de humanos de aquí al 2050, es necesario un cambio. La carne de laboratorio es una verdadera solución, pero ¿existirán riesgos para el consumidor? Este profesor universitario piensa que sí. En un yogur de fresa, por ejemplo, se agregan sabores artificiales. En el caso de esa carne, no es artificial. No tratan de imitar, sino de crear una réplica exacta de la estructura celular de la carne original. Entre los productores tradicionales, el discurso es otro. A este ganadero no le agrada para nada la idea de que algún día se le pueda llamar carne a ese alimento. Son células cultivadas en laboratorio de manera artificial. No es un pedazo de carne sacado de un animal criado al aire libre, no es eso. Ahora bien, si quieren llamarlo células de carne bovina de laboratorio, no veo ningún problema. A pesar de eso, los grandes grupos del agro, incluso las procesadoras de carne, empiezan a firmar convenios con productoras de carne de cultivo, porque saben que no se pueden perder ese giro innovador en nuestra forma de alimentarnos. En la doctrina del Cordero de Dios se menciona, cuando el ser humano va evolucionando, vuelve a la ley natural. Lo artificial es descartado, porque lo artificial es forzar aquello que la naturaleza ha probado que no es beneficioso. ¿Cuántos millones de años le ha tomado a la ciencia de la naturaleza demostrar que el consumo de carne no es beneficioso para los seres que somos de carne? Millones de años de demostración. Querer forzar lo natural con carne artificial producida en laboratorio es seguir violando la ley de Dios, porque en lugar de hacer ese tipo de experimentos, la naturaleza nos brinda en abundancia alimentos de altísimo valor nutritivo. Lo que pasa es que los que dirigen al mundo quieren vernos enfermos. El 90% de las enfermedades deriva de la extraña costumbre de comer carne, porque son células cuyo destino es y cuya filosofía es la putrefacción. En cambio, el destino de las moléculas de los vegetales es la fermentación. Son campos diferentes. Es por eso que la naturaleza ha visto los beneficios de la alimentación vegetariana, y el Divino Creador en Alfa y Omega, en la doctrina del Cordero de Dios, dice: las criaturas que aspiran a un mundo más elevado se tienen que alimentar de lo natural, de lo vegetariano, porque en los mundos paraísos no se consume ningún tipo de carne. Estamos entonces avisados frente a este tipo de experimentos que tratan de hacer los laboratorios, pensando en su ganancia siempre, porque no quieren perder la cuota de mercado. Pero el campo vegetariano va avanzando en la medida que la doctrina del Cordero de Dios se expande más y más por el mundo. Y la contaminación de la naturaleza también es por obra de estas grandes transnacionales. Resulta que el glifosato, este contaminante, ha sido denunciado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la Monsanto y la Bayer y todos los que se dedican de comerciar con este producto tóxico para la naturaleza y para la vida y la salud de las personas, quiere limpiar su imagen. Bayer quiere limpiar su imagen después de una gran cantidad de denuncias que le han hecho los agricultores y las personas afectadas en Estados Unidos y en Europa, pero sigue defendiendo el uso y la venta del glifosato. Sobre eso compartimos esta información que ha publicado la cadena de noticias en alemán, cómo Bayer quiere limpiar su imagen. Bayer ocupa hoy páginas enteras en la prensa alemana. Se dice que los debates con políticos, accionistas y ecologistas han hecho entender a la multinacional que algo tiene que cambiar. Bayer promete invertir 5.000 millones de euros en los próximos 10 años en investigación para desarrollar alternativas sostenibles al glifosato. Sin embargo, Bayer no retirará el herbicida. Repite como un mantra que el glifosato es seguro si se utiliza correctamente y ha anunciado que seguirá comercializándolo. Esta ofensiva mediática no exime a Bayer de la presión pública. Los juicios en los Estados Unidos han dañado su imagen y le están costando mucho dinero. En mayo, Bayer fue condenada a pagar 2.000 millones de indemnización a un matrimonio enfermo de cáncer en los Estados Unidos y hay 13.400 denuncias más contra la multinacional. El elevado riesgo financiero queda reflejado también en las cotizaciones. En apenas un año, las acciones han perdido casi la mitad de su valor. El descontento se hizo patente el pasado abril. El presidente Werner Baumann enfrentó un aluvión de críticas en la Junta de Accionistas. Temen que la compra de Monsanto y con ella del glifosato acabe con Bayer. Y más cuando los ecologistas llevaban mucho tiempo advirtiendo de los riesgos del herbicida. Y el Hijo de Dios anunció que los trabajadores del mundo, los humildes, serían los primeros. Esto significa una transformación total en la filosofía del trabajo. El trabajo vuelve a instalarse en la tierra y Cristo da el ejemplo cuando dijo: el Hijo del Hombre vendrá. Hijo del Hombre significa Hijo del Trabajo, Hijo del esfuerzo, Hijo del sudor y del mérito. El Hijo del Hombre es Cristo, el ejemplo del primer revolucionario, que enseñó a la humanidad una forma amorosa, elevada, fraterna de vida. Estamos a tiempo de aprender la lección de hace 2000 años. En este tiempo que queda, podemos sembrar las semillas, dice la doctrina del Cordero de Dios, la semilla de la unidad universal que hará la vida feliz en este mundo y en los mundos donde la criatura en su peregrinar por el universo vaya de mundo en mundo aprendiendo, probando, sacando lección de las pruebas de la vida. Vamos a abrir en este cemento nuevamente las líneas telefónicas para seguir compartiendo lo que nos estamos enterando sus impresiones, sus reacciones, sus aportes, sus comentarios, sus críticas al sistema de vida imperante. Crítica al sistema de vida imperante significa plantear una filosofía superior. No se puede criticar para hacer lo mismo. Se tiene que criticar planteando un proyecto de vida superior. Y frente al capitalismo, el socialismo, dice el Cordero de Dios, es superior. Le ganó en la prueba de la vida, en todos los indicadores. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Nos hemos enterado de cosas sorprendentes que están ocurriendo y de cómo es que esta lucha de los lobbies de los productos que no quieren que salgan los octógonos en sus comestibles, en sus mercancías, pero a pesar de ello, el lunes 17 de junio empieza en Perú esta ley que obliga a todos los productores industriales a etiquetar sus comestibles con la advertencia de estos octógonos para saber si son altos en azúcar, en grasas, son altos en aquello que va a perjudicar a la niñez, porque se supone que las personas adultas son más responsables en lo que consumen. En cambio, los niños son más vulnerables por la publicidad. La publicidad va a tener que incluir estos octógonos en sus etiquetas, estas advertencias. Sabemos que existe una publicidad subliminal, porque ¿cómo podemos explicar que se coloquen las etiquetas de los tabacos que causan cáncer y sigan consumiendo? Se debe a una publicidad escondida que ellos utilizan. El neuromarketing es utilizado para actuar sobre el subconsciente de las personas. Están muy avanzados en este campo los capitalistas. Eso explica el por qué pueden manipular, conducir y pueden hacer que la población esté como adormecida, esté con sueño, esté durmiendo. Es el control de masas perversamente dirigido por los capitalistas. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Gloria al Padre, Jehová de los ejércitos. Gloria al Padre, hermano. Adelante. Agapito. Hermano, mire, le escuchamos. En este mundo, ¿no?, donde realmente todos somos engañados, ¿no? Lamentablemente, en base a ese engaño, estamos dormidos. Y si nosotros recurrimos a las escrituras, vemos que le estamos dando totalmente la contra a Dios, el primer trabajador. Y leer la Biblia es un trabajo que nosotros debemos darnos, pero lamentablemente no lo hacemos. Y por eso seguimos dormidos. Ahora me extraña a mí, bueno, me extraña no, me intriga cómo es posible que esa ley se haya dado, ¿no? Bueno, pero es buena esa ley que se está dando de información de lo que comemos, ¿no?, de los octógonos. Incluso hace 2 días creo que se estaba en un centro comercial en una tienda del sistema, ¿no?, del sistema del mal, ¿no?, del sistema capitalista, y he visto que son llamativas esos octógonos que han puesto, donde dice, ¿no?, su excesivo consumo puede generar, ¿no?, daño, ¿no? Sí. Pero la pregunta es, ¿no?, ¿qué pasa con las personas que durante muchos años lo han consumido, ¿no? Porque esto no es nuevo, ¿no?, lo que está haciendo daño, ¿no? Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, y buena pregunta. Todo ese daño acumulado, ¿quién lo va a reparar? Los capitalistas se lavan las manos, pero ellos, sabiendo que son contaminantes y envenenan al cuerpo, lo han seguido y lo siguen. Todavía se ha calculado que para el año 2023 recién va a estar totalmente prohibido las grasas trans. Pero ellos saben que esto es un veneno para la salud. Aló, buenos días, su nombre. Buenos días, hermano, llamo de Sicamarca para dar mi opinión. Adelante, hermano. Gracias, está muy interesante ese programa, hermano Joel. Yo sugiero a los hermanos que compremos nuestro parlantes y los domingos vayamos a los mercados, a los parques en las tardes, a los donde están en los paraderos, ahí en voz alta, siquiera media horita, una horita, porque es importante salvar la tierra, es importante luchar por los niños que ahorita están muriéndose de frío aquí en Arequipa, en Cerro de Pasco, sufren de frío, de hambre, por indiferencia de sus propios padres. Hay padres alcohólicos que ya están festejando el Día del Padre y la empresa que gana más plata hasta las 3 de la mañana que vende sus productos es esa empresa de cervecerías. Y quienes succionan todo el dinero que trabajan y quienes, como dice, pagan pato, los niños, las señoras que no tienen que comer, no tienen para cocinar. Entonces, hermanos, en conclusión, un ejemplo nomás. No es posible, ahora que es por Día del Padre, que hay que hogares antinaturales, como de dos machonas que tuvieran un niño de 7 años y querían obligarlo a que se pongan falda. Y como no les hizo caso, lo terminaron matando con martillo, a golpes. Eso fue en México. Y esta ministra, con respeto a los oyentes, no voy a decir malas palabras. Que está seguro que una madre familia ejemplar, mil veces mejor que esa mujer, hasta tiene universidad, pero ¿qué tendrá más en el cerebro? La ideología de género, el enfoque de género, es la creación diabólica. ¿Cómo es posible que una machona, que era el esposo, y su mujer, maten a ese niño por el hecho que no quiere ponerse falda, y así quieren meter acá a toda la machonería, a toda la cabrería, para terminar con la familia? No es justo eso, hermano Joel. Todos los candidatos presidenciales tienen que estar en contra. Solamente hombre y mujer. Nada más. Gracias, hermano. Y por eso siempre debemos decir, el padre, la madre, el hijo, la hija, la familia original. Aló, buen día. ¿Su nombre de aló, dónde llama? Buenos días, señor periodista. Llamo de Arequipa. Me llamo Gladys. Adelante, hermana. Le escuchamos. Muchas gracias, hermanito. Acá... la Pachamama, hablando de la Pachamama, de la tierra y de todo lo que nos están contaminando más, es las mineras. Acá, por ejemplo, Cerro Verde nos está contaminando, nos está asfixiando, porque ese relave, el viento lo levanta y todos los cerros de Arequipa ya están blanquitos nomás ya. Entonces, y todavía Vizcarra y su ministro dice que vaya Tía María, nosotros estamos de pie, el Valle de Tambo está de pie, no queremos más mina, no queremos Tía María. Si quiere Vizcarra que se lleve ahí a donde él está gobernando, es que hay que ponga mina, porque sí, el Valle de Tambo no queremos mina, señor periodista. A gritos pedimos al pueblo peruano, levántate pueblo peruano, que el Valle de Tambo es la dispensa del Perú, no solamente de Arequipa, del Perú. Por eso las mujeres gritamos y hablamos y le decimos, oiga, gobernante, no seas tan sirviente. No sirvas a tus lacayos, porque nosotros los peruanos tenemos derecho a decir no queremos mina. Entonces, el medio ambiente, nosotros tenemos que cuidar las mujeres y los hombres. ¿Dónde están las mujeres que han traído hijos al mundo y que no salen a decirle a este gobernante que han puesto, decirle que no queremos minas, no queremos más contaminación? Eso es lo que yo digo, y tenemos que salir a las calles, y si en esta vez no nos hace caso, en esta vez le vamos a votar a todos. Nosotros, pueblo de Tambo, le puede estar votando a Vizcarra y a todos sus complinches y a todo ese congreso mentiroso, le podemos estar diciendo Arequipa fuera y llamar a unas nuevas elecciones. Muchas gracias, señor periodista, y que Dios le esté con usted. Gracias, señor periodista. Muchas gracias por su gran información acerca de este, de esta medida de lucha y resistencia de Arequipa contra esta minera. Aló, buen día. ¿Su nombre, de dónde llama? Buenos días, habla José acá del cercado. Le escuchamos. Sí, la información que ha dado el ministro de Economía es, se da por entendido que siempre nos han mentido, siempre nos mienten y siempre nos mentirán para que este sistema capitalista nos siga explotando, engañando. El que habla es investigador del sistema capitalista y el lector de la doctrina del Cordero de Dios. La situación se está volviendo más crítica. Depende de nosotros, porque mucha hambre, mucha delincuencia, mucha drogadicción, la gente ya prácticamente, el sistema de vida ya no es para vivir por la plata. Ahora, lo que el señor ministro Oliva habla es para el sector, sí, la mayoría estamos en el sector D y E, o sea, la gente del pueblo. Ese es otro mundo, porque tiene unos ingresos más elevados. Una preguntita adicional a todo esto. Sí. He estado investigando, algunos han leído 300 planos, no quiero mencionar los nombres de los planos telepáticos. El hermano Antonio ha leído, dice, 900 planos telepáticos. La pregunta es esto: tenemos 4.000 planos, nos falta por leer la diferencia. El depositario parece que tiene los planos, pero estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué? ¿Quién es el grupo? ¿Quién es la persona? ¿Por qué no suelta estos planos? Porque esto va en contra de Dios. Porque esto no es justo, porque Dios, ¿cómo se llama?, estará molesto porque esto no se publica al pueblo para que tenga más conocimiento. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hermano, por su opinión. Y los 30 libros publicados con los 306 rollos del Cordero de Dios, los 3.600 títulos, los cassettes publicados, es una doctrina voluminosa, son tres Biblias publicadas hasta el momento, es una información muy poderosa que tenemos que seguir profundizando cada día más y más. Aló, buen día. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días, hermana Alicia de Villamaría. Adelante, hermana. Por este día que es el Día del Padre, el Día al Padre Eterno, ¿no? Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y sobre 100 noticias y que el 33% de por consumo está endeudado, debe ser la juventud de 30, 20 y tantos años, quienes la publicidad les demasiado diversión, o sea, distracción, o sea, ir de vacaciones, como hay días feriados largos, entonces le incentiva la publicidad a salir de la ciudad para desplazarse, y no importa que si no tiene plata, entonces se estresa, lo cual causa más estrés y más problemas económicos cada vez con la publicidad. Y creo que para desestresarse, para evitar esto de endeudarse más, porque deben evitar de endeudarse, tener, o sea, consumo, tener con lo que se tiene y más, y no endeudarse en los bancos, nada. Para desestresar debían consumir bastante manzanas, lechuga, valeriana, o sea, cosas naturales, ¿no? Para que pueda funcionar nuestro organismo. Y también felicidad a los padres, a todo el resto de los padres terrenales que siempre nos ha guiado, nos ha criado, nos ha orientado desde niños, niñas, y así que siga para que podamos superar todas estas trabas que tenemos en la vida actualmente. Gracias, buenos días, hermano. Gracias, hermana, por su saludo y el recuerdo que nos hace acerca de lo que nosotros podemos aprovechar de la madre naturaleza para resistir este ataque constante del sistema de vida contra nuestra salud. Estamos. Aló, buen día. Aló. En la opinión. Sí, le escuchamos. Adelante, le escuchamos. ¿Su nombre? Diego de Uchumayo, de región Arequipa. Le escuchamos, hermano. Adelante. ¿Sabe qué? Eso, el caso de tía María. Estos medios van a usar ahora, como dicen que Abigail Guzmán ha sido de tambo, y por lo tanto van. Se le cortó, pero más o menos estábamos entendiendo el sentido de su información, que van a utilizar cualquier pretexto para la represión, para el uso de la fuerza. Es buena su información. Estamos en este momento con la presencia ya del hermano Javier, que los domingos nos acompaña para compartir la información actualizada. Buen día, hermano Javier. Sí, buenos días, hermano Joel. Buenos días a nuestros hermanos operadores que permiten de que esta señal salga magnífica por la radio, por el internet, por el YouTube, canal de YouTube, ¿no? Bueno, y en primer lugar, yo le agradezco y le felicito a nuestro Dios Padre, Jehová, el primer Padre de todos nosotros, el que ha creado todo el universo. Y creo que tenemos mucho que agradecerle porque fue tan bueno que nos mandó su Hijo Jesucristo. Y este Hijo Jesucristo nos trajo el mensaje de liberación. Pero no solamente trajo un mensaje de palabra. Él con su vida nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo de que cómo tenía que ser un revolucionario. Porque nosotros seguimos a un Jesucristo revolucionario. Las iglesias siguen a un Jesucristo capitalista. El Jesucristo revolucionario, estando en vida, luchó contra la injusticia, contra los injustos. A los lobos que estaban disfrazados de ovejas, los desenmascaró. Y al pueblo lo despertó, le dijo: a ti te están esclavizando y tú no mereces y no tienes por qué permitir ser un día más de esclavo. Entonces le dijo: tienen que organizarse, tienen que unirse, rebélense, luchen por su liberación. Ese mensaje de que nos dio Jesucristo, es ahí nos ha dicho nuestra misión, a cada uno de los habitantes de acá de la tierra. Y con más razón a los seguidores de la doctrina de Alfa y Omega, porque ser seguidor de la doctrina de Alfa y Omega no solamente es ser vegetariano, no solamente es repartir volantes. Por eso dice en la Biblia, ¿en qué se conoce a los hijos de Dios y a los hijos del diablo? Lo principal para conocer a los hijos de Dios es aquel que lucha contra los injustos, contra la injusticia, para liberar a nuestro pueblo. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? Para que con nuestras luchas acá en la tierra logremos el paraíso, que es ese paraíso celestial, logremos acá en la tierra. ¿Qué es el paraíso? El paraíso que Dios nos ofrece y que tenemos que lucharlo para conseguirlo, es un mundo donde todos seamos iguales, un mundo donde haya injusticia, donde no haya ricos ni pobres, y donde prácticamente hasta el león va a vivir al lado de la oveja, pastando. Entonces, ese es el paraíso que nosotros queremos. Y todo revolucionario ha luchado y ha dado hasta su vida para lograr ese ideal. Porque nosotros, toda persona, tenemos que tener un ideal, un sueño. Algunos lo logran en vida. Algunos luchan y dan su vida y ni siquiera ven la revolución. No ven el cambio, pero muchos sí lo ven. Entonces, yo la verdad aprovecho toda esta entrada porque se celebran varias fechas. Y bueno, también tengo que cumplir con felicitar a nuestros padres acá en la tierra del Perú, de nuestro rebaño Perú. Bueno, en primer lugar también felicito a mi padre, que está en el cielo, y a los que tienen papá acá en la tierra, a nuestros oyentes, niños, adolescentes. El mensaje es: cuiden a su padre, valoren a su padre y hablen, dialoguen con él y asimilen toda la enseñanza que tiene su padre. Todo su bagaje cultural, Y yo felicito a ese padre revolucionario, porque acá en el Perú hay mucho padre revolucionario que no solamente se contenta con darle comida, casa, etcétera, sino que se da un tiempo, a pesar de que está esclavizado, a pesar que tiene que trabajar 10, 12 horas, se da un tiempo para hablar con su hijo, con su esposa, y para formar un hijo revolucionario. Porque, ojo, hay muchos padres revolucionarios que resulta que tanto se han descuidado porque el papá dice, no, pero si a mí me ve luchar, a mí me ve, aparte de trabajar en para mi casa, para mi familia, también me ve que estoy haciendo mi lucha política, voy a las marchas, lucho para unirnos, organizarnos, y resulta que el hijo le salió capitalista. ¿Por qué? Porque el padre no tiene que contentarse con hacer, porque hay muchos hijos que, contaminados con los medios de comunicación basura que tenemos al servicio del capitalismo, entonces finalmente esos medios de comunicación lo ganan al capitalismo. Entonces, además de hacer, tiene que hacerle ver a su hijo: hijo, mira cómo estoy luchando, mira cómo estoy trabajando, aún dejando de comer para darte a ti, y tú tienes que saber valorar. Y ahora yo te estoy preparando para que tú defiendas tu futuro. ¿Por qué? Porque el papá revolucionario le avisa cuál es la realidad dura, que están acabando con nuestro territorio, y que si ese niño, ese joven, cuando lo preparamos, el padre revolucionario lo prepara, le dice: hijo, tú tienes que luchar por eliminar a estos opresores, a estos capitalistas que están destruyendo nuestra tierra, maravillosa tierra Perú, y están destruyendo nuestra vida, nos contaminan, nos enferman. Tú tienes que ser un hijo revolucionario, porque si tú no luchas, mira lo que te espera. Ya va a haber más hijos, así como Greta Thunberg, allá la europea, una adolescente, que como ella está dando el ejemplo, y sale a luchar, y dice: tenemos que parar esta crisis climática. Ojo, ya no decir cambio climático, es crisis climática. Y esta crisis climática, si no luchamos, especialmente los niños, los jóvenes, los adultos, ¿cuántos pueblos que suban nomás 2 grados de temperatura a nivel mundial? Que se deshielen los nevados. ¿Cuántos pueblos van a quedar sepultados? Pero el capitalismo está contento con que eso suceda. Pero así como Greta Thunberg, la europea, acá van a salir más niños que ya son conscientes, pero gracias a un padre revolucionario que le dice: esto está pasando, y tú, niño, tú joven, tienes que unirte con otros niños, con otros adultos, hombres y mujeres, y salir a las calles para votar a estos ladrones que nos desaparecen. Yo le felicito a la hermana Gladys de Arequipa, porque lo que está haciendo este títere norteamericano Vizcarra es prácticamente perverso. Miren, si acabo de decir de que le agradecemos a nuestro padre Jehová de habernos dado la tierra maravillosa, y acá en el rebaño Perú de darnos una patria, este es un paraíso, es tan fértil, ríos, lagos, y que venga Estados Unidos, el gobierno, y que nos ponga títeres y que destruya nuestro tierra amada con minas y minas. Es que, hermanos, tenemos que decirle a todos los que, a nuestros vecinos, ir a las plazas y a los parques, de que de acá a unos pocos años va a haber la guerra por el agua, y con tanta mina, 70% del territorio contaminado, miren, nosotros vamos a ser afectados, no vamos a tener agua potable. De acá a pocos años va a haber la guerra por los alimentos. Y nuestra patria, que puede alimentar toda América, el Perú, con la producción fértil que tenemos, podemos alimentar toda América entera. Pero si estamos dejando que entren las mineras, entonces tendremos ríos contaminados, tierras contaminadas, no se va a poder vivir en nuestra patria, vamos a tener que emigrar. Eso es lo que busca el gobierno norteamericano, que emigremos, por eso nos está mandando tanto venezolano. Ese es el recambio poblacional. Si esto que está haciendo el gobierno peruano le hubieran hecho a Vietnam en ese tiempo que lo quería invadir, Estados Unidos lo hubiera derrotado. Esto se llama el recambio poblacional. Téngalo bien claro. El venezolano que ha venido acá al Perú no quiere defender su patria. Y acá el que tiene 2 años todo extranjero, más de 2 años de permanencia en el Perú, va a poder votar, elegir y ser elegido. Vamos a tener alcaldes venezolanos, regidores venezolanos, gobernadores y pronto presidente venezolano. Si él no defendió su patria, es un capitalista, le gusta la buena vida, siendo autoridad peruana, menos va a defender, a él le va a interesar un comino que envenene nuestra tierra y que se lo apropien. Entonces, este es un mensaje de que por qué tenemos que defender nuestra agua. O sea, agro sí, mina no. ¿Por qué? Porque si entra el agro, no vamos a tener agua de acá a unos pocos años, que va a haber la guerra del agua. De acá a pocos años va a haber la guerra alimentaria. Porque todo el mundo, Estados Unidos va a querer alimentarlo con productos transgénicos cancerígenos. Pero nosotros que tenemos un maravilloso territorio fértil, que tenemos para producir alimentos sanos, orgánicos, sin fertilizantes casi, sin insecticidas, y vamos a contaminarlo, y entonces nosotros de acá a poco tiempo vamos a estar como en Venezuela, que vamos a depender de Estados Unidos, de sus transgénicos. Y ahora este presidente Vizcarra, miren qué cruel y perverso es. Miren, ahí en Las Bambas es una zona un poco árida, no hay casi producción agrícola. Pero en el Valle del Tambo es una zona súper fértil, que con la producción que tienen ahí, alimentan prácticamente mucha parte del Perú. Chile, Argentina, vive de los productos del Valle del Tambo. Es una zona próspera. Y que el gobierno norteamericano le obligue a su títere Vizcarra y al Congreso títere, que debería ser cerrado el pueblo, deberíamos cerrarlo, le dice, no, tía María va, de todas maneras a sangre o fuego. Miren, Vietnam y Corea del Norte, ¿por qué se han unido tanto? ¿Por qué todos son una sola voz? Averigüen en internet. Vietnam, antes de la pretendida invasión norteamericana, fue invadido por japoneses, franceses, bombardeado, dominado, su población violada, asesinada. Igual Corea del Norte, igual manera, invadido por varios países, japoneses, ingleses, etc. Y al ver que ese pueblo estaba tan golpeado, prácticamente casi lo desaparecen, vieron como única alternativa unirse. Y el peruano, ¿qué estamos esperando? ¿Qué esperamos, que nos bombardeen igual que Corea del Norte, Vietnam? No, ahora ya no es así la invasión. Ya no es con balas ni con bombas. Ahora nos invaden colonizando nuestras mentes. Nos invaden con los medios de comunicación. Nos invaden gracias a los jueces, fiscales, congresos, presidentes, vendepatrias. Y entonces, ¿qué estamos esperando para sacarlos? Que el presidente, el Congreso no va a decir, yo sirvo al gobierno norteamericano, yo soy ladrón, yo he entrado al presidente, a ser presidente, a ser congresista, para llenarme de plata con los sobornos. Él no te lo va a decir, él va a jurar ante la Biblia y va a decirte, yo vengo acá por servir a los pobres. Y si te dice, tiene que ir tía María, te dice, tía María tiene que ir porque es de interés nacional, para el beneficio de todos los peruanos. Pero eso sabemos que es mentira, porque eso es beneficio para los amos del mundo, los Illuminati, mayormente norteamericanos. Así es, hermano. Estamos en esta jornada compartiendo las diversas informaciones que hemos seleccionado para esta edición, y con sus valiosos aportes, con sus llamadas telefónicas, nos hacen presente lo urgente de cada región, de cada localidad. Estamos llegando al término de esta segunda hora. Y luego de unos minutos vamos a continuar con más información que tenemos para compartir en esta edición, que tiene como propósito la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida y la creación de un sistema de vida superior al capitalismo. El socialismo lo ha demostrado, que beneficia a la población en forma rápida y imita, aunque en forma imperfecta, la igualdad enseñada por el Divino Padre Jehová. En unos momentos continuaremos. El tiempo que resta.